¿Qué quiere mi bebé? ¡Oh, Babu! ¡Upalala! ¡Upalala! ¡Upalala! ¡Y arriba! ¡Upalala! ¡Upalala! ¡Upalala! ¡Chan, chan! Qué bonito bailar la milonga rea y muy especial, ya que solo necesita un bailarín de piernas fuertes, mientras el otro disfruta, upa el ritmo y sin caerse. Upa la la, upa la la, upa la la y arriba. Upa la la, upa la la, upa la la, chan chan. Qué contento que estoy. Este baile me provoca emoción, porque si uno gira y gira y además tiene la suerte de ser el que suba upa, tendrá calecita siempre. Upa la la, upa la la, upa la la y arriba. Upa la la, upa la la, upa la la, chan chan. Qué milonga, qué milonga, qué milonga pa' bailar, bien juntitos, pero upa, upa, la, la. Upa, la, la, upa, la, la, upa, la, la, y arriba. Upa, la, la, upa, la, la, upa, la, la, chan, chan. Es difícil, ya sé, hacer bien los piruletes. A veces practico el 8, pero a mí me sale el 7. Mejor bailo una milonga, upa, y soy un barrilete. Upa la la, upa la la, upa la la y arriba. Upa la la, upa la la, upa la la, chan chan. Qué macono, tal vez se te arruguen los soquetes, se te pianten de la mano caramelos o juguetes, pero bien vale la pena este abrazo que promete. Upalala, upalala, upalala y arriba. Upalala, upalala, upalala, chan chan. Que milonga, que milonga pa' bailar, bien juntitos, pero upa, upa, la, la. Bien juntitos, pero upa, upa, la, la. Upa, la, la, upa, la, la, upa, la, la, y arriba. Upa, la, la, upa, la, la, upa, la, la, la, la, chan, chan.